Sitting with my coat on. Ya regresamos con ustedes aquí a Radio Sofía para entrar en los terrenos de la reflexión filosófica. Hace unos días entrevistamos a María Isabel Domínguez, exalumna del programa de maestría de la Facultad de Filosofía, sobre la publicación de un libro colectivo en el cual ella participó y es muestra de las investigaciones realizadas a lo largo del plan de maestría en Filosofía de la Cultura. Polis. El día de hoy me encuentro con María Isabel Domínguez Herrera. Ella es egresada de la maestría en Filosofía de la Cultura y candidata a doctora en Filosofía por el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana. Ha investigado sobre todo acerca de problemas que se suscitan en la aplicación del derecho en casos concretos. Y bien, esto en relación con su otra formación, ella es abogada también por la Universidad Michoacana, así que vamos a platicar con ella sobre un artículo que recientemente apareció publicada en el libro colectivo Filosofía de la Cultura, Crítica e Interpretación, que coordinó Ana Cristina Ramírez Barreto. Ella es titular del posgrado de la Facultad de Filosofía. Y bueno, platícanos, Isabel, un poco cómo es que surge este artículo para este libro colectivo. Sí, Marco, muchas gracias. Este trabajo que se llama La Construcción Social Indígena a través del lenguaje jurídico es un estudio donde se está aplicando un caso concreto, como es en este caso el artículo 2 de la Constitución Federal. Se aplica la teoría de la expresión realizativa de John L. Austin. La idea de este trabajo, pues, es evidenciar que aun cuando en nuestra Constitución se logró un avance a partir de las reformas constitucionales donde se incluye la realidad indígena y la otredad indígena, en donde se habla que nuestra nación tiene un fundamento de carácter multicultural y que, pues, se hace el reconocimiento a las culturas, a los pueblos y a las comunidades indígenas que constituyen o que estaban asentadas originalmente en el territorio de nuestro país antes de la conquista. Este avance de la Constitución en el sentido del reconocimiento de la otredad indígena es sin duda alguna un logro. Sin embargo, dentro de mi investigación de maestría, que es de donde surge finalmente este trabajo, este artículo que mencionamos en este libro colectivo, tiene básicamente la idea de precisar que aún con el avance constitucional siempre hay un dejo de discriminación, de alejamiento en función de los indígenas. La comunidad mestiza o este grupo que hegemónicamente constituimos nuestro territorio, que es una comunidad mestiza, una sociedad mestiza, ejerce cierta dominación y cierta discriminación para los grupos indígenas. Y bueno, mi trabajo, aunque ciertamente habla sobre esta expresión realizativa de John L. Austin, también abreva de otras fuentes teóricas, como es el análisis del discurso, y es básicamente el análisis del discurso uno de los instrumentos que más me ayudan a hacer evidente y patente este alejamiento que se da en la misma expresión que se da en los párrafos 2 y 3 del artículo 2 de la Constitución Federal. ¿Por qué escoger a un autor como Austin y cómo es que se inserta dentro del marco de una maestría en Filosofía de la Cultura? Bueno, Austin nos brinda dentro de una de sus obras principales, este libro de Cómo hacer cosas con palabras, nos brinda el cómo un grupo humano llega a mostrar una aceptación a la norma. Y en este caso no está en discusión que lo que se establece en una constitución política de cualquier estado pues tiene el carácter de una norma, en este caso de una norma de carácter jurídico. Austin nos señala que a veces al decir las cosas, ya con ese hecho nos estamos comprometiendo, estamos haciendo algo con las palabras. Aparte de Austin, que hace, digamos, que su teoría tendría aplicación en términos generales, hay juristas, filósofos del derecho, que retoman esta teoría de John L. Austin y establecen una cosa que le llaman expresión realizativa jurídica. Esta expresión realizativa jurídica originalmente fue planteada por Austin, nada más en cuanto a expresión realizativa, pero le dan el aspecto jurídico al pensar que la norma legal o que el mismo derecho, al ser enunciado, al ser promulgado y al estar en contenido dentro de una legislación, por el solo hecho de estar ahí ya contenido y ya enunciado, va a estar creando y transformando la realidad. Precisamente esta idea de transformación de la realidad es lo que a mí me hace vincular la teoría de Austin, en el sentido de que él dice, ¿cómo hacemos cosas con palabras? Tenemos nosotros una constitución que dice cosas, que tiene muchas palabras, y es cómo esto que dice la constitución se puede o no vincular con una realidad concreta. En este caso, ¿cómo se vincula la sociedad mexicana con la sociedad mexicana mestiza con la sociedad indígena? ¿Y cómo se llega a establecer entre ambos entes? No quiero crucificarlo, sin embargo, estaría ahí, digamos, estos dos parámetros del mestizo frente al indígena. ¿Cómo se logran vincular? ¿Cómo es que el mestizo, al legislar, porque la legislación a nivel constitucional generalmente está hecho por mestizos, ¿cómo se logran vincular? Y bueno, dentro de esta idea de la expresión realizativa, está otra, dentro de esta teoría, está otro posicionamiento muy fuerte que se deriva de esta teoría, que es la idea del infortunio. Austin da una serie de condiciones para considerar que una norma, y que una norma jurídica en su caso, puede ser afortunada, es decir, tiene una realización plena, pues valga la redundancia, en la realidad. Sin embargo, tenemos que en el caso de la norma constitucional, no se cumplen las condiciones que Austin fija. Y es de ahí que yo concluyo dentro de la investigación que no hay que se trata de una norma o de una reforma constitucional desafortunada o infortunada, para decirlo con más apego a la postura de John L. Austin. Sería un poco complicado en el poco tiempo que tenemos ahora de explicar a profundidad estos aspectos. En todo caso, pues les invitaría a que se acercaran a este libro colectivo que lleva por nombre Filosofía de la Cultura, Crítica e Interpretación, y que pues de esta manera puedan conocer un poco más sobre este trabajo. Polis. Vamos a hacer otra pausa musical. Ahora escucharemos a la agrupación potosina de blues Monroy Blues con la rola Lamento, que aparece en el disco En Real de 14. Mira, mira cómo he quedado. Con un dolor, sí, con un dolor, con una gran pena. Por tus caprichos. trate busco, voy y trate busco, y no encuentro la salida. Pues estoy muy escondida detrás de tu cariño. Oh, oh, oh. Ah, cuando tú estás aquí, brilla más el sol. Lo haré más fuerte, si lo te más fuerte, mi corazón. Que sin ti no puedo más. Yo lo veo y lo tengo que admitir. Que mi amor entero es para ti. Sigo esperando, que te sigo esperando, que es muy dura esta condena. Ya no me hagas sufrir más, que es muy dura la espera. Estás aquí, brilla más el sol, late más fuerte, si late más fuerte, mi corazón, que sin ti no puedo más, yo lo debo y lo tengo que admitir, que mi amor entero es para ti. El negocio de la muerte. El gran negocio de la ilegalización, el negocio de la muerte, hace crecer desproporcionadamente el precio de las drogas. Permite legitimarse a un presidente espurio mediante una guerra estúpida. Enfrenta a la sociedad consigo misma en la guerra de los cárteles. Aplica, intermitentemente, una forma de solución final a los ninis mexicanos. Disminuye al Estado hasta casi desaparecerlo y pervierte a la sociedad entera. Sostiene el negocio de la venta de armas en la frontera, cuyas ganancias contribuyen a su vez a mantener la capacidad del consumo, que a su vez justifica medidas intervencionistas e irresponsables del gobierno norteamericano. Somete a los consumidores a riesgos mortales, otra forma de solución final. Esto no es capitalismo salvaje, es puro absurdo y pura irracionalidad, una forma de fascismo. imperio del dinero que es imperio de la muerte. Ahora. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a la segunda sesión de Aulas Abiertas para el miércoles 4 de marzo de 3 a 5 de la tarde en el Auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana, titulada Feminismo, Género y Transgénero. Imparte el profesor Raúl Garcés Noblesia. Pasen un buen fin de semana y cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo sábado. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.